Pieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Andrea Valdivieso y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien. Buen día, Eduardo. Buen día para todos. ¿Cómo están? Una noticia que recién ahora está circulando por el portal de Crónica Televisión y por Infobae. Es un adelanto de un incendio en un geriátrico que está en el límite de Floresta y Mataderos. Trasladaron a 20 ancianos y ya han confirmado que, lamentablemente, dos de ellos han muerto. Es algo que estamos ahora, está Inés Gordon llamando a la comisaría 40 para tener precisiones respecto de lo que está pasando, pero esto se agrega a una noticia que hoy toma, digamos, más temperatura y que vamos a estar dentro de unos minutos hablando con un especialista en tercera edad respecto del conflicto que tiene el PAMI, porque hay 90.000 afiliados del PAMI, según el diario Clarín, que no reciben atención por la falta de envío de fondos del Ministerio de Salud al organismo de la tercera edad de la Argentina. Día fresco, pero menos, un poquitito menos fresco que ayer, que estuvo realmente frío, Mariana Gilaborde. Cierto. 3 grados 2 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 63%, el cielo está despejado, viento del oeste a 3 kilómetros en la hora. Hoy la máxima alcanzaría los 12 grados. El cielo va a estar durante toda la jornada despejado o algo nublado con viento ya del sector norte. La dirección del geriátrico es Mariano Acosta 161 y en unos minutitos vamos a estar hablando con Ernesto Semino. Pero hoy es viernes, Hugo Paredero, así que a pesar de esta triste y trágica noticia, vamos a avanzar con este programa, Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca, Edu. Ayer se cumplieron 25 años de la partida de Humberto Cacho Costantini. Y además de servir la triste fecha para recordar a un tipo grande, de verdad, nacido aquí en Buenos Aires en junio de 1924, que sufrió un tremendo, desgarrador exilio, que fue un militante cultivadísimo y constante, primero en el Partido Comunista, después al que abandonó porque no coincidía con las ideas prosoviéticas de su partido y se enroló en las filas de la izquierda revolucionaria, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero más allá de las militancias en tal o cual franja, lo que caracterizó a Humberto Costantini de Villa Pueyrredón es su enorme compromiso con la verdad y estar siempre al acecho de los mentirosos de turno, de los chantas, de los corruptos y denunciarlos. Por lo que no le fue fácil la vida mientras la tuvo aquí. Dejó inconclusa una rapsodia para Raquel Lieberman, la historia de una prostituta que se rebelaba contra la sui migrala allá por los años 30, cuando esa organización se encargaba de la trata de mujeres. Pero dejó mucha, mucha obra Humberto Costantini. Tenés ahí la tierrita, porque le gustaba tanto Troilo, cantaba tangos también. Y dice que en alguna reunión de militancia o familiar, el tipo se hacía... acompañada por una guitarra y cantaba. Troilo le fascinaba, por eso lo ponemos de fondo. Para contar algo que sucedió hace poco. Hace 8 meses en la plaza. Si quieres lo cuento después, Edu. Porque, dale, porque eso que no... lo hemos despertado temprano. No sé si en realidad despertó, porque es un tipo que trabaja muchísimo. Además, durante un par de años pudimos compartir este mismo estudio de Radio Nacional con Eugenio Semino. ¿Cómo estás, Eugenio? Oh, qué gusto poder saludarte y saludarlos a todos los compañeros. Bueno, mira, el diario Clarín, en una nota que sale en Página 3, dice que afecta a 90.000 pensionados por invalidez y excombatientes de Malvinas la falta de los fondos que debería disponer el Ministerio de Salud de Nación al PAMI, que esto está afectando severamente las prestaciones. Quería desarrollar esto, en primer lugar, para saber si es así, y si es así, ¿a qué causas obedece? Mira, Eduardo, es un viejo conflicto que hay entre el PAMI y el Ministerio de Salud. Digo un viejo conflicto porque... se remonta a la década de los 90. Todos los que eran beneficiarios de pensiones asistenciales hasta mediados de los 90 se atendían directamente a través del PAMI. En el año 96, precisamente, se los pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Pero simplemente por pasar una caja, año 96, Amadeo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí, a partir de ese momento, ya quedan partes de este conflicto que hoy vuelve a emerger cíclicamente afectando las prestaciones. En aquel momento una parte de los pensionados, se llaman... los no contributivos o 405, que son veteranos de Malvinas, uh-huh. Madres de más de 7 hijos, eran adultos mayores sin jubilación. Ya prácticamente esto no hay porque por vía moratoria ingresaron al sistema PAMI directo. Uh-huh. Y discapacitados, que este tal vez sea uno de los principales problemas que hoy tenemos. Para darle una cifra, ¿cuántas personas discapacitadas se ven afectadas hoy en un día de frío por este conflicto que hay entre dos sectores de la administración? Sí, en realidad el universo es alrededor de 90.000. Los que son... Es decir, que lo que dice Clarín en este caso es cierto. Sí, sí. No, inclusive lo más angustiante, yo ayer y el viernes estuve hablando con las autoridades del Cotolengo Don Orione, porque ellos tienen un viejo convenio con PAMI. Te decía, lo que ha pasado es que quienes han quedado en PAMI por esta metodología reciben la financiación, el PAMI, para dar las prestaciones del Ministerio de Salud, uh-huh. A través de lo que es el programa PROFE. Este programa tiene muchísimos problemas históricamente que se repiten, como ahora lo estamos viendo, y no está girando el Ministerio esos fondos al PAMI, y el PAMI sacó el 25 de mayo una resolución directamente diciéndole a los prestadores que iba a dejar de hacerse cargo de esas prestaciones. De Ernesto, te hago una pregunta, porque acá sí. A veces uno piensa, bueno, habrá problemas de falta de recursos presupuestarios, habrá cuestiones de celos. El que está al frente, perdón, el que está al frente del PAMI es Luciano Di Cesare. Y te quiero preguntar, sin vueltas, ¿se lleva bien con el ministro Mansur? ¿Tienen tensiones? Porque la verdad que cuando uno dice, hay discapacitados, estamos por llegar a la fecha del 14 de junio, estamos a 30 años de Malvinas, discapacitados, excombatiente de Malvinas, y uno dice, bueno, si es realmente por celos entre funcionarios, yo quiero que se sepa esto, por lo menos quien nos escucha, que muchos de ellos son personas de edad y reciben el PAMI como su obra social, y la verdad que en invierno el sobre todo es imprescindible, y para una persona mayor, para un discapacitado, para un excombatiente, el PAMI es absolutamente imprescindible. Sí, mira, yo te historiaba esto, Eduardo, porque para contextuar el presente, es decir, nunca fue buena la relación de el Ministerio con el PAMI a través de todos los que pasaron en estos largos años. Lo cierto es que hoy el programa federal no está pagando a sus proveedores directos, y es un programa del Ministerio de Salud, y no le está pagando al PAMI. Por eso se llega a esta situación. La aclaración que hay que hacer, porque el PAMI ayer lo circularizó a la tarde, es que los prestadores no pueden, más allá de esta situación, dejar de dar las prestaciones. Lo que dicen los prestadores, te decía que hablé inclusive con las autoridades del Cotolengo, que tienen muchos discapacitados, y otras ONG que atienden a discapacitados. Y no les llegan los fondos presupuestarios en este momento. Exactamente, y su situación se les hace muy dura. Yo espero que... Ernesto, en este, vos fíjate que en este contexto, perdóname, en este contexto, por supuesto por causas que no tienen que ser directas, pero en este contexto se produce el incendio de un geriátrico, hay 20 ambulancias en este momento en la sede de esta institución, que no sé cuál es, pero seguramente es un prestador privado, que es Mariano Acosta 161, y murieron dos ancianos en este contexto. Y la verdad que esto es la agenda pública no es si me cae bien fulano o mengano para tal o cual cargo público que defiende a los fiscales o ataca a los jueces. Esta es la agenda pública. Pero fíjate que juntamos dos sectores vulnerables de la sociedad, y en términos de geriatría la situación es más que grave. Y ahí, en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de alrededor de 600 geriátricos habilitados, pero hay otro tanto que son geriátricos absolutamente clandestinos. Sí. Con la convivencia en este tipo de situaciones de lo que es lo privado y el gobierno de la ciudad, que en definitiva supuestamente controla, pero al momento de dar soluciones concretas, me digo al momento de dar soluciones concretas, porque no solo se trata del tema de control. Si vos no habilitás camas públicas, cuando cerrás un geriátrico, nosotros clausuramos semanalmente geriátricos clandestinos, no tenés donde llevarte a los adultos porque no hay camas. Así que, bueno, digo, ambos problemas. Yo, el tema de PAMI y Ministerio de Salud, me parece que es indispensable que se lo solucione en la fecha, y también la advertencia a los prestadores que, más allá de la situación... Acá tenemos dos frentes, perdóname, Eugenio, vos sos el especialista, pero... dos frentes que son diferentes, ¿no? Uno es conflicto de jurisdicciones en el ámbito nacional, de celos, de peleas, de grupos, porque siempre en estos lugares hay también quien le compra los pañales geriátricos a uno y quien le vende al otro y cuánto le dejan, y acá hay toda una trama donde, si uno se pone a hacer inspecciones, en el ámbito nacional, angelitos no hay, y en los temas de salud, angelitos no hay, se compran productos tan caros, y algunos ministros deberían pedir auditorías y dejarse de saludar a los directores de los laboratorios. Pero digamos, tenemos por un lado ese frente, y por otro lado el frente de Mauricio Macri, que cuando se incendia un inquilinato en La Boca no le manda ni siquiera un baño químico, cuando se incendia un geriátrico ahora estarán los amigos de Macri diciendo, che, estará flojo de papeles, no estará flojo de papeles, porque se nos va a caer Seminor y nos va a empezar a invertir. Fíjate, La situación de los privados es la que te decía, pero la situación de los públicos de la ciudad es tan delicada como la de los privados. Entonces estamos realmente en una cuestión estructural que no se atiende. Es decir, a mí me atiende porque a veces se ve cómo se hace una plaza o cómo se ponen las florcitas en un cantero, pero estas cuestiones que solo pareciera ser que afectan a los sufrientes que están ahí adentro, no se les da ningún tipo de solución, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo inclusive ahora estoy yendo para el lugar precisamente porque estoy bastante cerca de casa, ¿no? Eugenio, un fuerte abrazo y como siempre gracias por tu trabajo consecuente y comprometido. Lo mejor para ustedes. Gracias. Abrazo. Eugenio Semino, abogado, un militante de toda la vida, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, en esto que Adrián Corral va a precisar cuál es este instituto. Sí, la información habla del establecimiento Josefina, Josefina Geriatría, un residencial geriátrico que tiene más de una entrada, está sobre Mariano Acosta, tiene desde el 161 al 171 y es un establecimiento que pertenece a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Antoine, según datos, los primeros datos, que con unos cuantos empleados, ¿no? Eso también indica las operaciones, entre 35 y 45 empleados declarados tiene el establecimiento. Cuando uno piensa en el frío que hace, lo primero que tendés a imaginar es que sucede en lugares así lo que suele suceder, que se prenden hornallas, que se empiezan a utilizar métodos de calefacción que son completamente prohibidos cuando se trata de instituciones que tienen reglas muy precisas a la hora de calefaccionar. Pero claro, a veces no alcanzan las estufas habilitadas, los tiros balanceados, y empiezan a prender hornallas, se quedan dormidos, esas cosas. Bueno, en algún momento se sabrá, si es que quieren investigar a fondo, cuál fue la causa que produjo hasta ahora dos muertes confirmadas y no menos de 20 evacuadas. Mariana Gil Laborde, sí. Empezamos mal esta mañana. Es triste tener que ponerse así, pero yo digo, cuando pasan estas cosas, yo creo que este programa tiene que estar. Así como el otro día yo fui directamente a 11. La verdad, hoy, si yo hubiera sabido de esto, me iba directamente a abrir el programa desde allí. Y yo creo que necesitaríamos en la radio pública un hoy más que nunca que esté siempre en el lugar de los hechos. Y yo personalmente me ofrezco a estar, a levantarme un ratito más temprano y a ir rajando a donde suceden estas cosas, porque siempre tenemos un tema de agenda en Capital o Gran Buenos Aires que requiere los ojos de la radio pública en el momento en que está sucediendo. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870, el 4999-8700, Facebook y Twitter son otras de nuestras vías de comunicación. 7:17, vamos a oxigenar un poquitito esta mañana con la agenda deportiva que tiene, pero para todos los gustos, en fútbol, en tenis, en rugby, de lo que le guste. Vamos a un recreo que va a ser largo, porque este fin de semana, empezando esta mañana, que a las 8 ya está Roland Garros con semifinales importantísimas, hoy empieza hacia el mediodía la Eurocopa, que también es una cita de fútbol fantástica. Mañana, sábado, 4 de la tarde, juega Argentina-Brasil en fútbol, juegan en New Jersey, juega Messi, juega toda la banda. 15:40, un ratito antes, juegan los Pumas contra Italia en San Juan. Es decir, que hay una actividad de fin de semana fantástica. Ahora a las 8 de la mañana, Nadal ante Ferrer en Roland Garros y después, a continuación, Djokovic Federer. Es decir, que es fantástico para ver ese duelo. Esta semifinal, la primera, es de españoles. Y tanto en este caso como en el caso de España, que es el defensor de Eurocopa en fútbol, ¿no?, con Iniesta y toda la trupe, hay una depositación especial de expectativas, que es por la crisis de España. El presidente Rajoy le pidió especialmente a los jugadores de España de fútbol que a ver si le dan una alegría al pueblo español. Walter Gubar, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Bien. Justamente a propósito de lo que decía Horacio del Prado, hay otra Eurocopa, que es la Eurocopa del naufragio. Estuvimos hablando mucho del posible naufragio de Grecia, pero ahora esta idea del naufragio se ha trasladado efectivamente a España, a tal punto que las entidades internacionales están organizando lo que denominan un rescate exprés, es decir, un rescate un poco disfrazado y muy apresurado para tratar de salvar a España de la quiebra total. Se estima que lo que necesita España oscila entre los 80.000 millones de euros y los 100.000 millones de euros. Una cifra que nadie... ¿No la podemos especificar, por ejemplo, esa cifra? Mira, estaría difícil especificarla. Y en el mismo momento en que se está planteando este rescate exprés, Fitch acaba de bajar la calificación de la banca española. Aquí un informe de Euronews y las palabras de Mariano Rajoy que mencionaba Horacio del Prado antes. Madrid ha elegido un nuevo gobernador del Banco de España. Se trata de Luis María Linde, encargado de lidiar con la reestructuración y la recapitalización del sistema financiero español. Su nominación coincide con la decisión de la agencia de calificación Fitch de rebajar 3 escalones la nota de la deuda española a largo plazo, hasta una triple B con perspectiva negativa, a solo 2 pasos del bono basura, debido en buena parte a los problemas del sector bancario. Para el presidente del gobierno, la recapitalización tenía que haberse previsto mucho antes. En toda Europa y en Estados Unidos, en los años 2008 y 2009, se hicieron importantes inyecciones de capital de dinero público a las entidades financieras. Nosotros no lo hicimos entonces. Ahora por eso estamos en una situación de mayor dificultad. Pero tenga la total y absoluta certeza que, igual que otros superaron esa situación, España también va a superar esta situación. Rajoy ha explicado que está hablando con todos los socios europeos y espera los informes del FMI y los consultores independientes para decidir cuál será el procedimiento de recapitalización. Standard & Poor's dice que los bancos españoles podrían necesitar entre 50 y 82 mil millones de euros. El FMI dejaría esa cifra en 40 mil millones según filtraciones del informe que publicará el lunes. Recapitalización es el eufemismo que se está utilizando en este contexto para hablar de un rescate exprés. Vamos a escuchar una musiquita a ver si le suena. ¿Cómo estamos hoy? Ayer estuvo en 678 Person, ¿no? Y entonces contaba que sale mañana o pasado para España, que ya tenían agendadas una gira de 20 presentaciones, una por día, una cosa de locos. Y yo me permití darle un consejo financiero a Person, ¿eh? Esa. Yo le dije, llévate unas pesetas, porque a la vuelta me parece muchos años, que... Van hace muchos años allá. ¿Eh? O sea, sí, que van hace muchos años. Y decía que ellos habían estado allá justo en la época de la crisis de acá. Y vos fíjate lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Que ahora, ¿cómo estamos hoy? Y en un momento cuando terminaban de actuar y tocaban este tema, se me acerca un muchacho rubio, muy pintón, y me da un abrazo y dice, mandale un abrazo a Rafael. Que no era el que canta, sino a mí. Porque... pero cuente la historia de Rafael. No, hemos contado. Es una palabra que utilizamos con nuestros amigos, inclusive con los super ratones, para nombrar un montón de cosas, que puede ser desde dinero hasta personas que no queremos decir el nombre. Una abracadabra. Es una palabra que amuleto, que sirve para nombrar muchas cosas, y depende cómo se entona esa palabra, es lo que significa. Pero no hay que decirle al otro lo pero que no mancilla el honor del niño. No, que estuvo por estas horas en Buenos Aires haciendo su escándalo. Sí, escándalo. Pero grandes, grandes amigos los Super Ratones, una banda que viene trabajando de Mar del Plata, que viene trabajando hace muchos años, y que siempre recuerdo que esta canción, que fue como un gran hit en su momento, después fue comprado los derechos para una publicidad de aspirinas, y con esos derechos ellos financiaron una gira gratuita por todas las universidades públicas a favor de la educación justamente pública. Muy bien, y con la música de los Super Ratones le vamos a preguntar a María Gil Laborde si sí. Vamos a andar de sobre todo, de campera, de paraguas, de remerita. No, con una campera va a estar bien, me parece. ¿Sí? A la mañana no, a la mañana va a estar frío, porque el sábado 3 de mínima, pero la máxima 3, el domingo sube un poquito más, 5 la mínima, la máxima 15 con cielo parcialmente nublado. ¿Qué, tiene frío? No, pensaba que a la mañana una mañanita. Ah, bueno. El lunes, la máxima, 17. Mira, ni te contestó vos. Porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más. Seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy? Y ¿cómo estamos hoy? Dijeron ayer a la noche en Casa de Gobierno cuando dijeron reposo no va más. Ayer a la mañana acá yo había comentado que la decisión de Roxana Latorre, la senadora por Santa Fe, de no dar el apoyo a Reposo no significaba solamente en la matemática un golpe muy duro a la candidatura oficial sostenida ayer a la tarde por la Presidenta de la Nación, sino que era una zona de riesgo, porque Roxana Latorre ha sido una persona que uno dice, bueno, mantiene una relación histórica con Reutemann, pero también ha tenido una relación muy cercana a la Presidenta de la Nación, de modo tal que la decisión de ella de apartarse era empezar a resquebrajar algo que no parece momento, con cacerolas, con paro del campo, con tanto tarado suelto, no parecía momento para que Roxana Latorre fuera la persona que se desmarcara, porque empiezan a emerger en determinados momentos, en el oficialismo empiezan a emerger cosas que uno dice, bueno, ¿qué necesidad de sostener a Reposo cuando los flancos que daba este hombre eran tan evidentes? Tan evidentes. Y además, muy en la superficie. Cuando alguien sale a decir que en el reglamento no es imprescindible acreditar posgrados, la pregunta ¿es imprescindible creer lo que uno dice o es prescindible creer lo que uno dice? Porque si yo digo, no fue mano y fue mano, después no puedo decir, en el reglamento no dice si se puede hacer mano o no. Si yo digo, no fue mano y voy a ser el jefe de los fiscales, es una persona muy creíble. Y la verdad que la manera que tuvo Reposo de defenderse no había sido absolutamente nada convincente y se había contradicho de manera flagrante. A ver, uno puede entender que el oficialismo diga, bueno, si arrancamos con él no lo podemos dejar a mitad de camino. Pues bien, ayer por la noche, mientras ya empezaban a juntarse algunos caceroleros, alguien, seguramente habrá sido la mismísima Presidenta de la Nación, dijo, mandémoslo a Escochimarro a que lea una carta, y leyó varias cartas, las cartas de Reposo. Bueno, qué sé yo, están los audios de Escochimarro, me parece que está en la tapa de todos los diarios. La buena noticia es que la candidata del oficialismo, Alejandra Gils Carbó, es una persona que da la impresión de que cuenta, Walter Gubel, usted la conoce bien, cuenta con el beneplácito de muchos de los senadores que dijeron a Reposo no y a Gils Carbó sí. En la política no todos son conspiraciones. Yo a veces le tomo el pelo a Walter Gubel, que es especialista en conspiraciones y en espionaje, pero no todos son conspiraciones. A veces también se trata de buen trato y de diálogo. Y quiero terminar este comentario con una buena señal de distensión. Ayer Florencio Randazzo, estrenándose como especialista en transportes, convocó a una reunión, hoy a las 11 de la mañana, al jefe de gobierno porteño y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y muchos nos preguntaban, ¿irán o no irán? Sí, señores, van a ir. Hoy a las 11 de la mañana se reúnen Macri, Scioli y Randazzo. No todo el tiempo en política es bueno tirarse con espejitos de colores, con petardos y esas cosas, porque terminan complicando la cosa. Walter Guber, le decía, usted la conoce a Gils Carbó. Sí, tuve cierto trato con Alejandra Gils Carbó hace bastante tiempo. A mí me encomendaron para un diario mexicano una investigación sobre una empresa norteamericana que tenía que ver con la compra de los padrones electorales argentinos en una empresa que, digamos, concretamente Checkpoint, que traficaba, por decirlo así, con información confidencial, y Alejandra Gils Carbó es una especialista en todas las leyes de habeas data. Me causó muy buena impresión, me aportó mucha información para aquella investigación, y además creo que a partir de haberla conocido en ese momento, seguí su trayectoria, y en la mayoría de las causas que ha actuado, le hace la más, la más conocida son las causas de la fusión de Cablevisión. Pero en la mayoría de las causas en que ha actuado, siempre se ha puesto del lado de los consumidores. Y esto me parece que es un antecedente importante. Y creo que inclusive hay hasta diputados de la oposición que ya han elogiado la nominación de Gils Carbó, cosa que no había ocurrido con Reposo, ¿no? La verdad que creo que va a ser una candidata mucho menos cuestionada y con mucho más credenciales. Nacionales, internacionales, como para para acreditar su competencia para este cargo, ¿no? Para los que no saben de qué se trata, el Ministerio Público Fiscal es el ámbito en el cual están estructurados todos los fiscales federales, ¿eh? Después, cada jurisdicción provincial tiene su constitución y su propia manera de organizar a los fiscales. Pues bien, la acusación pública, que es lo que de eso se trata la fiscalía, no tiene una estructura vertical, es decir, quien está al frente, llamado Procurador General de la Nación, o jefe de los fiscales, o encargado del Ministerio Público Fiscal, es alguien que tiene un trato directo con las máximas autoridades de la Nación, ya sea a través del Ministerio de Justicia, ya sea a través del presidente o la presidenta, y a su vez puede hacer lo que llaman instrucciones a los fiscales. Y los fiscales federales, con esas instrucciones, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Los fiscales son independientes. Ellos instruyen, acusan y no reciben órdenes. De modo tal que esto es importante porque cuando Esteban Rigui renunció, se lo vinculó mucho con el allanamiento a la casa que está a nombre de Amado Udú, que no sé de quién la alquiló, bueno, para toda esta historia. Esteban Rigui no puede llamarlo a Carlos Rívolo y decirle hacé tal cosa. Es más, lo puede llamar y hacerlo. Y Carlos Rívolo le puede decir, te espero dentro de una semana a tomar un café. Y punto. De eso se trata la organización del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a la Constitución Nacional. Pues bien, Esteban Rigui se fue, quedó González Gualcarle, que es un tipo del menemato, ayer lo dijimos, tienen las peores relaciones. Pues bien, hay que cubrir rápido ese puesto, porque si sigue González Gualcarle, estamos al horno. No es que va a mandar instrucciones, ya está haciendo una refacción en el hermosísimo edificio que tiene el Ministerio Público Fiscal en el elegante barrio de La Recoleta para ponerlo en condiciones como le guste. Fíjense, un tipo que está interinamente, ya dio instrucciones, porque claro, nadie lo puede mandar, tiene presupuesto independiente. El tipo se llama, che, píntenme esta pared. El tipo, mientras esté al mando, nadie le puede decir lo que tiene que hacer, así como los fiscales no reciben orden. Hay que conocer un poco la madeja de lo que es la Constitución. Ahora, termino con esto. No se reemplaza al Ministerio Público, al jefe del Ministerio Público Fiscal por orden del presidente. Necesita, así como la presidencia del Banco Central, así como los ascensos a las máximas responsabilidades de las jerarquías militares o la designación de embajador, necesita el visto bueno de el Senado de la Nación. En este caso, pasa primero por la Comisión de Acuerdos, después pasa al Pleno. Y en el caso del Ministerio Público Fiscal necesita 2/3 a favor, es decir, que siempre tiene que tener algún grado de consenso con algunos sectores de la oposición, y evidentemente el caso de Reposo no lo tenía. Damos vuelta a la página y la presidenta me parece que hizo muy bien en decir que termine la semana con tranquilidad. 7:32, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Reiteramos, se incendió un geriátrico en Floresta. El SAME confirmó que 2 personas perdieron la vida y más de 20 debieron ser evacuadas. Varias dotaciones de bomberos y 15 ambulancias trabajan en el lugar del siniestro, que ocurrió en un hogar de ancianos ubicado en Mariano Acosta, al 200 de la ciudad de Buenos Aires. Los peritos médicos volverán a examinar a Pedro Blaquier. Determinarán las condiciones de salud en las que se encuentra el empresario para declarar el proceso judicial que investiga delitos de lesa humanidad que ocurrieron en Jujuy en la dictadura cívico-militar. Los especialistas elevarán el informe la semana próxima y luego la justicia tomará una decisión sobre el estado físico y psicológico del dueño del ingenio Ledesma. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. las miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. 7:34, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Mariana, para vos, buen viernes. Accesos a Capital, atento, Panamericana del Oeste, Richiri, exhiben marcha lenta y con demoras de hora pico en dirección a la General Paz. Recordamos a los automovilistas que continúan obras en el Camino del Buen Aire, en la mano que va hacia el oeste, se registran demoras hasta la Panamericana. Autopista Buenos Aires-La Plata está presentando buenas condiciones de transitabilidad con aumento del parque automotor desde Berazategui y se están generando retrasos en el eje Wilde-Puerto Madero. Además, ya es circulación exclusiva para transporte público la avenida Pueyrredón entre Ancho Arena y Córdoba, mano al sur, y desde Córdoba a Peña, mano al norte. Situación válida todos los días hábiles de 8 a 20. Mientras tanto, marchas hacia Capital a partir de las 10, paro y movilización de docentes porteños nucleos en Ademis marcharán desde Plaza Principal de Avellaneda por el Puente Pueyrredón hacia 9 de Julio y Avenida de Mayo, confluyendo a las 14 en Plaza de Mayo por reclamo de salarios. Sigan ustedes, buen fin de semana. Igualmente para vos, muchas gracias. Hugo Balcones, de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca en La Noticia. La Noticia. Vamos a comunicarnos ya mismo con el móvil desde el geriátrico en la calle Mariano Acosta de Rafaela. Hernán Mundo, buenos días. Muy buenos días, trabajando con el móvil de la radio pública en el barrio de Floresta, Mariano Acosta 171. Mariano Acosta, casi calle Rafaela, una madrugada trágica, por cierto, porque en un geriátrico se produjo la muerte de dos de los pacientes, dos mujeres, por lo que ha trascendido en un primer momento. Estamos esperando la confirmación oficial, por lo menos aquí, de la gente que está trabajando en el lugar, personal de SAME y de bomberos. Incendio en un geriátrico, reiteramos, con 22 personas heridas, 5 de ellas graves, trasladadas a distintos hospitales de la capital federal, Hospital Piñero, Durán, Pena y Vélez Sarsfield. En principio, incendio que se habría originado por un cortocircuito. Dos dotaciones de bomberos continúan trabajando, como decíamos anteriormente. El testimonio de Félix, un vecino aquí de la calle Mariano Acosta, que esto nos decía sobre el accionar de los bomberos y qué pudo haber acontecido en este geriátrico. Te puedo decir que los bomberos inmediatamente y las ambulancias enseguida llegaron también y comenzaron a evacuar todo. ¿Sabes por qué se inició el incendio? Puede ser un cortocircuito, algún calefactor, que en esos momentos estarían todos a pleno por el frío que hace, por los abuelos, y habrá sido eso, no sé. ¿Qué fue lo que afectó a los pacientes de este geriátrico? El humo, seguro. El humo, ¿no? Yo ¿venían fui... llamas? No, para nada, no. Humo. Y acá se notaba el humo, el olor y todo. ¿Eran justo los pacientes que estaban en el interior? Y por lo que se calcula, 30 pacientes había. Los dos primeros que habrán sacado fueron los que se murieron, por... La palabra de Félix, decíamos, un vecino aquí de Mariano Acosta. Al 100 reiteramos, dos personas fallecidas de sexo femenino como consecuencia del incendio de un geriátrico, una vez más en la capital federal, cuando comienzan las temperaturas más frías. Lamentable. Bueno, Hernán Mundo, un abrazo, estamos en contacto, en cualquier momento volvemos con vos. Muy bien, hasta luego. Bien informado. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana. ¿Qué nos espera para este fin de semana, Mariana? Que no cumple años, que... No, una de mis hijas cumple años. Así que tengo fiesta. Vamos. Sigo de fiesta, es un mes tremendo. Vamos, pero bueno. Cielo parcialmente nublado este sábado, con una máxima de 13 grados, mínima de 3, y ahí empieza a subir un poco la temperatura. El lunes llegamos a una máxima de 17 grados con una mínima de 7, así que mucho más agradable que la de hoy. Tenemos 3 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, y una máxima que tendremos para hoy de 12 grados. Walter Huber, el diario Tiempo Argentino menciona a Heriberto Can, hombre del diario La Opinión y hombre de Videla, así como se lo digo. Era el periodista de Videla en el diario La Opinión. Había, ya en el año 75, y le voy a pedir por favor a Mariana que me dé un matecito, había un grupo de militares que decían que respondían a las 3B, que eran Videla, Viola y Villarreal. Y ellos manejaron muy astutamente la historia de las 3A. Porque, ¿qué hicieron? En un determinado momento, en agosto del año 75, arreglan con la justicia federal, pero esto es literal, y con Heriberto Can arreglan un allanamiento a la Quinta de Olivos. En ese allanamiento a la Quinta de Olivos despatarran a la AAA, es decir, lo que antes estaba solamente en el Ministerio de Bienestar Social, la Justicia Federal los encontró en agosto del 75, Walter, a los fierros de las 3A, las 3B los encontraron allí, en la Quinta de Olivos. Historia impresionante que vale la pena retomar hoy, porque la causa de la AAA siempre fue una causa a la que se le esquivó mucho, porque involucra a exfuncionarios del gobierno de Isabel Perón, muchos de ellos que después se reciclaron en el peronismo. Bueno, y a Isabel, que España no, le negó la extradición, así como España actuó en su momento con algunas detenciones, en el caso de Isabel, que está en la causa, figura Isabel Perón, la extradición fue denegada. Entre los detenidos por la causa AAA, se conoció ayer la noticia, está quien fuera también yerno de López Rega, Jorge Conti, fue periodista de los noticieros entonces del Canal 11, luego estuvo a cargo de la prensa y hasta... De la prensa de presidencia. Ojo, el tipo estaba en la Casa Rosada. Estaba a cargo de eso. Pero después, hasta hace unos días, era un escribano que atendía acá muy cerca de la radio. Otro de los detenidos es el tristemente célebre Julio Jessy, J. Perra, el que pusieron a dirigir ese sello que figuraba como una juventud peronista de la República Argentina para tratar de frenar desde adentro con las ideas de la derecha, de la AAA, a la gloriosa JP. La causa esa la tiene el juez Norberto Yarvide y lamentablemente me parece que va a terminar feneciendo por la muerte de muchos de los protagonistas. Por ejemplo, uno de los personajes centrales de esta historia es Eduardo Almirón Sena, que en su momento fue jefe de la custodia de Fraga Iribarne, es decir, del fundador del Partido Popular de Mariano Rajoy. Yo en aquella oportunidad, en esa época, era corresponsal de Cambio 16 en Escandinavia y participé en lo que fue la identificación de Almirón Sena, que después fue extraditado hace pocos años a la Argentina y falleció aquí en la Argentina. Todos estos protagonistas se van muriendo y con lo cual la causa de Yarvide probablemente también termine sepultada, ¿no? Yo creo que hay un dato muy significativo y muy importante que tiene que ver con que durante muchísimos años la cúpula de la Policía Federal logró que la justicia federal no la penetrara. Esto me lo han dicho jueces federales. La policía federal... Es más, ellos mandaban sotoboche a algunos fiscales, ayudantes de fiscales, a colaborar con la organización de los archivos de la policía federal. Tal es así, Eduardo, que cuando vos recién citabas el hecho en la Quinta de Olivos, la denuncia parte del jefe del regimiento de granaderos a caballo, Sosa Molina, Jorge Sosa Molina, que fue el que llevó adelante el expediente que después quedó frisado, hay que decirlo, que donde constaba en definitiva una gran parte de los cuerpos de la causa que tiene hoy en sus manos Ollarvide. Hay todavía lugares en los cuales la memoria cuesta construirla, porque hay poderes fácticos, hay poderes corporativos. Cuando dice, bueno, pero ¿por qué Blackie ahora? Y bueno, ¿a ustedes les parece que será fácil entrar en la Unión Industrial Argentina y decirle al señor Nicholson, vicepresidente de la UIA, che, tu jefe va a ir preso por asesino? No es fácil entrar a la Unión Industrial Argentina a hacer eso. ¿Ustedes se creen que es fácil entrar en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y decirle a algún dirigente, che, Gerardo Martínez era un espía del Batallón 601? Desde el año 80, hay que decirlo, una época un poco menos gruesa en, desde el punto de vista de las masacres, pero una época de dictadura pura y dura. Entonces, uno dice, no alcanza con decir qué hiciste tú en la guerra, papá, porque además hay que ser honesto todos los días, hay que ser probo, hay que ser capaz en el cargo que uno desempeña. Pero no se puede convivir con gente que en instituciones como las policías han sido responsables de crímenes. Crímenes directos cometidos por policías o crímenes cometidos por policías armados con civiles en bandas de zonas liberadas, como hacía la AAA. 7:44 de la mañana. Vamos a dar los teléfonos para la gente que quiera comunicarse. 0810-222, 0870, el 4999-8700, @hoymasquenunca, nuestro Twitter o en Facebook. Y le vamos a dar los muy buenos días a Bernardo Kosakoff, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Itela, un hombre además con muchísima trayectoria en la CEPAL. ¿Cómo le va, Kosakoff? Muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno, no, a usted por atendernos. No, por favor. Kosakoff, un momento importantísimo para tratar de aclarar cuando uno dice, bueno, sustitución de importaciones, siempre a mí me suena bárbaro. El tema es el cómo, en qué momento del mundo, qué cosas, con qué instrumentos, con qué recursos, con qué estímulos. Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, siempre hay que intentar desarrollar las capacidades tecnológicas endógenas y tratar de generar empleo. Usted sabe que esos dos elementos son fundamentales para poder sostener el desarrollo. Pero, por supuesto, en cada momento histórico la sustitución de importaciones tiene otros instrumentos y otras condiciones internacionales. Y como dicen los super ratones, ¿cómo estamos hoy? Hoy, claramente, el punto central es el proceso de inversiones, porque lo que hay que hacer es generar más riqueza doméstica y, obviamente, también lo que queremos es generarlo con mejor calidad, y eso significa poner todos los esfuerzos en la innovación y en la calificación de los recursos humanos. Uh-huh. Y obviamente estas son las tareas centrales. Lo que pasa es que estos son también fenómenos que hay que pensar en el largo plazo, lo que es claro es que el largo plazo empieza siempre hoy, ¿no? Así que en este sentido uno no puede esperar resultados inmediatos. Uh-huh. También al mismo tiempo hoy los desafíos de los países es vivir en esquemas de economía abierta, y creo que eso pone otro tipo de justamente de desafíos mucho más fuertes que en el pasado. Las baterías de medidas que se conocen, anunciadas ya sea por la presidenta o por distintos ministerios, ¿a usted le parece que están todas en la misma sintonía, que a su vez los interlocutores empresarios que tienen que prever la sustitución de importaciones encuentran interlocución como para decir, bueno, yo tengo que importar esta máquina para poder fabricar tal cosa y entonces me van a dar el crédito? ¿Todas estas cosas están sucediendo o están un poco desordenadas? No, yo creo que hay mucho para avanzar en ese terreno, y que obviamente creo que hay que tener una coordinación de todos los instrumentos de política económica, y al mismo tiempo los países que han tenido éxito fundamentalmente han tenido un fuerte proceso de cooperación público-privada. Y en este sentido es muy claro de que a quien hay que fomentar es a la gente que es innovadora, a la gente que va a desarrollar capacidades competitivas. En estos esquemas lo que hay que tratar de evitar es justamente la protección para aquellos que quieren proteger la ineficiencia. Lo que uno tiene que tratar es dar la protección para aquellos que tienen interés de desarrollar empleo, capacidades competitivas y procesos de innovación. Y esto es un proceso obviamente complejo que requiere de muy fuerte evaluación social, porque, bueno, los recursos fiscales son escasos y lo que uno tiene que tratar de hacer es que el beneficio privado coincida con el beneficio social, y para eso hay que hacer mucha, mucha tarea de un sector público moderno, ¿no? Kosakoff, usted menciona innovación tecnológica y uno piensa en el INTI, que desde diciembre está enfrentando un conflicto de tipo gremial, pero también de tipo institucional, porque renunció quien reemplazó al ingeniero Martínez. Ajá. Y quisiera saber su apreciación respecto de si el INTI tendría que jugar un rol mucho más importante, o en este momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología está reemplazando de algún modo ese espacio que tendría que ocupar el INTI. No, cuando uno está pensando en un esquema fuerte, está pensando en todo un sistema nacional de innovación. Y obviamente el INTI juega su rol, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también, y ambos tienen que potenciarse. Y esto mismo también está en el resto de las instituciones. Esto implica fuerte articulación con las universidades, con el INTA, con otras instituciones. Creo que lo que se debe fortalecer justamente es todo el plan institucional, y obviamente siempre para fomentar la innovación lo más importante es tener una política macroeconómica que sea el punto de partida, que esté alineada para desarrollar las capacidades competitivas y al mismo tiempo una visión de una estrategia de desarrollo que sea compartida, ¿no? Kosakov, el tema de las licencias no automáticas de importación, que en muchos casos han frenado productos de importación que se pueden fabricar acá, pero en otros casos uno encuentra que la Cámara de Importadores hace reclamos, que determinados sectores hacen reclamos. ¿Usted cree que esto está manejado de una manera abierta y con diálogo en esto que usted llamaba la cooperación público-privada, o la ve trabada? No, creo que hay muchísimo para mejorar. Claramente es correcto tratar de generar esquemas de protección cuando uno tiene capacidad para abastecer el mercado doméstico. Lo que sucede es cuando uno ve las importaciones del año pasado, solo un 12% de ellas eran bienes de consumo final, y aparece una parte muy significativa de importaciones que tienen que ver con el propio desarrollo del aparato productivo, y otra parte que es fundamental con lo que hablábamos antes, que es el proceso de inversiones. Entonces yo creo que ahí hay mucho, mucho para mejorar, y obviamente objetivos que pueden ser correctos. Me parece que la instrumentación se requiere mucha mejor sintonía fina, por ponerlo de alguna forma. Y en estas inversiones, el sistema financiero, ya sea desde el estímulo que puede hacer el Banco Central o la banca pública, que está muy bien posicionada, el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, están con muchos recursos, ¿están otorgando líneas de crédito con tasas y plazos que a los empresarios les resultan convenientes, estimulantes, y contempla sus propios planes para esa reconversión y, digamos, producir bienes sustituyendo importaciones? Mire, los créditos del Bicentenario que se dieron el año pasado eran notablemente generosos, y creo que fueron un elemento importante cuando el año pasado había, digamos, un clima con horizontes más largos en donde los empresarios lo tomaron, y eso determinó que la inversión sobre el producto llegara a niveles que estaban cercanos al 24% del producto, niveles históricos de los más altos de la Argentina. Ahí se daba una doble combinatoria, un mercado doméstico muy potente que estábamos creciendo y un esquema de financiamiento que también ayudó. Todos sabemos que el mercado de capitales en Argentina es notablemente pequeño, por más de que haya notable liquidez, o debe ser el 14-15% de intermediación financiera sobre el producto. Esto es uno de los más bajos de toda América Latina y una séptima o octava parte de lo que es el promedio de los países de desarrollo intermedio, que es en la liga que nosotros jugamos. Por lo cual, obviamente, tenemos un mercado financiero muy chiquito, pero además de su escasa profundidad, prácticamente no existen créditos de largo plazo, salvo estos instrumentos que se dieron. Este año, lamentablemente, lo que estamos observando es, bueno, estos procesos de desaceleración, en donde ya está muy amortiguado porque tenemos un mercado doméstico que es el doble de lo que era pocos años atrás. Es un mercado doméstico que está mucho más potente que antes, y esto está muy bueno. Nuestras dificultades están en los mercados de exportación, porque lamentablemente la suba de los costos productivos nos ha generado serias dificultades como para avanzar en áreas con más valor agregado. Y lo que sucede es que en estos últimos 6 meses la inversión se ha desplomado, ¿no? Es decir, la importación de bienes de capital de los últimos 2 meses es menos de la mitad de la que teníamos un año atrás. ¿Y esto es por las restricciones o es porque no hay capacidad inversora o no hay planes de crecimiento? Creo que es la combinatoria de todas estas cosas y merecen una reflexión de primer plano y una articulación del conjunto de las políticas como para justamente ver cómo se fortalece el proceso de inversión. Obviamente ahora hay una mayor restricción en términos de disponibilidad de divisas, pero lo que hay que tratar de ver es cómo esas divisas hay que reserializarlas en términos adecuados, y lo fundamental que tiene el país es que generar más riqueza para poder generar más empleo, poder distribuirlo mejor y tener más inclusión social, pero claramente hay un desafío de que no hay posibilidades de poder sostener el desarrollo si no hay un cambio en términos de expansión de la oferta productiva, ¿no? Kozakoff, estoy pensando también en este clima de desaceleración o de dificultades en la inversión, en el clima que se está viviendo en el mundo. Las tasas de crecimiento aún en China son menores, el comercio internacional está más restringido. ¿La Argentina sufre los efectos de esto, no solamente en términos prácticos, sino también en las expectativas de quienes tienen poder económico, tanto privado como público? Mire, el contexto internacional obviamente tiene nubarrones, tiene incertidumbre. Si uno lo mira en una perspectiva de largo plazo, este no es el peor momento del mundo para la Argentina. Obviamente no vivimos la fiesta del mundo que fue esta expansión generalizada que se dio entre el año 2003 hasta la crisis del 2008, pero hoy el único área que está realmente en una situación difícil es Europa. El resto del mundo está creciendo medio punto menos de lo que crecía el año pasado, y las áreas nuestras que nos interesan, que tienen que ver con el precio de nuestros productos de exportación, siguen siendo precios significativamente positivos. Uh-huh. Así que yo creo que obviamente es un mundo que tiene dificultades, pero no es un mundo que esté con una tormenta. Creo que, por supuesto, nos da condiciones como para que endógenamente podamos fortalecer nuestras capacidades. Kozakoff, la última pregunta tiene que ver quizás con lo que para usted no es su gran especialidad o por lo que en general lo consultamos, pero sí tiene que ver con el tema que se habla en el momento, que es las restricciones al dólar, que es los retiros de los depósitos legales, que han llevado incluso en estos días a que el Banco Central esté flexibilizando los encajes para que los bancos dispongan de los dólares. Pero así como la presidenta dice yo voy a especificar mis dólares, hay muchísimos que dicen yo saco los dólares y los meto abajo del colchón. Y esto crea un clima que, digamos, mediatiza todo a través del dólar, y uno llega un momento, se confunde y no sabe qué importancia tiene esto en la economía real. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con toda nuestra historia. Recuerde, fuimos el país más volátil del mundo y hay un problema básico. El problema es la demanda de pesos. Creo que el cambio de régimen económico después del ocaso de la convertibilidad tuvo un éxito espectacular porque recuperamos nuestra unidad monetaria en un contexto donde parecía que el único camino que nos quedaba era directamente la desaparición del peso y la dolarización, que fue un tema muy muy fuerte que se planteó en 2001-2002. Y creo que tuvimos una etapa hasta el año 2008 en donde no existía inflación y la gente pensaba en pesos. El drama con respecto al dólar es básicamente el proceso inflacionario. Y eso, lo que sabe la gente es que si tiene 100 pesos en el bolsillo y los deja en el bolsillo o los deja en el banco, dentro de un año tiene mucho menos y dentro de 2 años le queda mucho menos. Entonces, lo que es esa sensación, o sea, leí en el diario como que uno tiene una especie de un helado que se derrite y no tiene heladera, entonces se busca otro refugio. Y creo que el tema central es que debemos pensar en pesos, de eso no hay la menor duda, pero hay una condición previa que es desacelerar el proceso de formación de precios, porque la gente ya tiene historia, conoce perfectamente lo que es la inflación, conoce perfectamente lo que es el impuesto inflacionario y busca una reserva de valor. En ese contexto me parece que lo más importante es el objetivo de cómo desacelerar las expectativas inflacionarias y lo que son los costos de producción a las empresas, que eso lo charlábamos un poquito al principio, ¿no? Es decir, hay una gran heterogeneidad en este momento, un mercado doméstico muy potente, pero cuando vamos afuera, bueno, tenemos nuevamente claro que cuando queremos vender nuestros productos, hoy nos sale muchísimo más caro domésticamente y tenemos dificultades como para poder competir en el mundo, ¿no? Le agradezco la prudencia y le voy a hacer una pregunta un poco impertinente, pero ¿se puede sostener el dólar a 4.50 tal como sostienen las autoridades políticas y económicas de este gobierno, o en realidad este dólar, llámelo como lo llame, pero que está a 6 pesos, 6.10, 5.90, es una mala sombra que tiene la paridad cambiaria en la Argentina? Yo creo que estas brechas generan complicaciones de todo tipo y hacen a la gente tener este clima de incertidumbre que usted comentaba. Entonces la gente no sabe en qué ahorrar, por ahí tiene pesos que no sabe lo que hacer y termina comprando cosas que no quiere comprar, pero porque tiene que comprarlas, y las cosas importantes que quiere comprar, por ejemplo una casa y todo lo más, no llega, y no sabe cómo tener mecanismos de ahorro, y entonces sigue consumiendo en cosas que no le está garantizando un futuro. Creo que estas diferencias de brechas complican, son muy malas, en un contexto donde la Argentina tiene, un poco le vuelvo a repetir, tres condiciones que antes nunca tuvimos, por lo cual yo creo que hay capacidad como para manejarlo un poco mejor. Tenemos precios internacionales muy buenos, tenemos un nivel de reservas muy buenos y tenemos además una situación de desendeudamiento espectacular. El sector público, después del pago ahora del BODEN y todo lo demás, lo que le va a deber al mercado voluntario de créditos es menos del 10% del producto, y el sector privado tampoco está endeudado, prácticamente se ha autofinanciado y no hay préstamos con los bancos. Entonces no tenemos deudas, tenemos reservas y tenemos buenos precios. Creo que con un esquema de tratar de poner algún orden en todos los instrumentos podemos superar esta situación de tantos dólares y tantas brechas y tanto pensar en algo en un momento en donde creo que tenemos mejores condiciones como para tener en forma más ordenada las cosas. Le vuelvo a repetir, creo que el tema inflacionario pesa más que cualquier otra de las cuestiones. Kosakov, muchísimas gracias por estos minutos y por la claridad de su exposición. Sí, no, le agradezco a usted y bueno, que tenga un buen día usted y su audiencia. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Adiós. Bernardo Kosakov durante muchos años fue el principal referente en la CEPAL, un organismo que hoy preside una mexicana que es extraordinaria, Alicia Bárcena. Bernardo Kosakov es un especialista en temas de industria, uno podría hablar durante horas, y lo que tiene de bueno es que es una persona que realmente además tiene un gran entusiasmo, tiene una gran pasión por lo que hace, pero tiene este equilibrio que cuando habla de inflación no se inflaciona, ¿eh? Eso es un valor agregado para hablar económicamente. Bueno, tenemos que ir a las noticias. 8:02, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Los bomberos aún no pudieron establecer las causas que provocaron el incendio en el geriátrico de Floresta. En el lugar se encuentra Hernán Mundo. Es así, continúa trabajando personal de bomberos, dos dotaciones del cuartel de Flores, en el incendio que se produjo durante la madrugada de hoy en un geriátrico con dos víctimas fatales, dos mujeres de avanzada edad como consecuencia de las llamas y del accionar del humo, todavía sin precisión sobre el origen de este incendio. 22 heridos, todos ellos trasladados a distintos hospitales de la zona. Estamos hablando de Hospital Piñero, Durán, Pena, Vélez Arfield. Así daba referencia sobre lo acontecido durante la madrugada y el accionado de los bomberos Jorge Laurens, comisario, jefe de servicio del cuartel de bomberos del barrio de Flores. Bueno, gracias a la labor de bomberos se pudieron rescatar aproximadamente más de 20 abuelos que fueron trasladados a los nosocomios de la zona. 5 nosocomios en total. Gran cantidad de abuelos se encuentran sanos y salvos, en la planta baja, en el contrafrente, donde es el comedor, fueron atendidos por el SAME. Están todos acá, salvo esos 20 y pico que les dije recién, que fueron trasladados a los nosocomios de la zona. ¿Cuántos abuelos quedan en el lugar todavía? Los abuelos que quedan en el lugar son los que están en buen estado de salud, y muchos fueron trasladados también por cuestiones preventivas a los hospitales de la zona. Lo que es de conocimiento, lo que es lamentable informar, es que hay dos abuelas que están fallecidas en una de las habitaciones que no se pudo evitar que sean alcanzadas por la acción del fuego. Hasta allí la palabra del comisario Jorge Laurens, jefe del cuartel de bomberos del barrio de Flores. También está presente en el lugar el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, que acaba de denunciar las condiciones de superpoblación y falta de vacantes en geriátricos de la capital federal. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Comenzarán las conversaciones para solucionar el problema del transporte en el área metropolitana. El ministro Florencio Randazzo convocó al gobernador bonaerense Daniel Scioli y al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. El encuentro se realizará a las 11 y dialogarán sobre los detalles de formación del ente tripartito que regulará el área de servicio a través del cual se movilizan más de 10 millones de pasajeros por día. Deportes. La información con Jorge Godoy. Último tramo, últimas tres fechas de los torneos de Primera División y de la Primera B Nacional que comenzarán hoy a jugarse con la 17ª fecha del torneo Clausura de Primera. Arsenal y Argentinos van a jugar a las 5 de la tarde con arbitraje de Luis Álvarez. Y en lo que tiene que ver con la Primera B Nacional, fecha 36, a partir de las 7 y 10 de la tarde, el árbitro será Néstor Pitana para el choque entre Instituto y Quilmes. Tránsito. Demoras en General Paz desde acceso norte a Lugones para pasar por la cancha de River por la gran cantidad de vehículos que van hacia Capital Federal. El ferrocarril de San Martín con demora de 30 minutos, el Mitre, Suárez, Retiro y el San Martín con demora de 20 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada. Por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública tiene... Tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema. Dicen... Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid. Hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Abrí tu corazón. Vení a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro. No le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad. Pan para la misión. Cámbiate al amor. Celebración de Corpus Christi. Sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 8 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muneiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Lobati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Punto Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Y Jorge Luz. Sábados. 8 a 10. Fin espacio publicitario. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más que Nunca. Hoy Más que Nunca. Ahí estás escuchando la música del protagonista del concurso de hoy, en Hoy Más que Nunca. Tenía nombre, pero todos lo recuerdan por el apellido. ¿Vos sabés que como sucedió con Tócala de nuevo, Sam, que nunca se dice en la película Casablanca? Bueno, parece ser que esta belleza de música que habrás visto en tantas películas, en Rollerball, en El proceso de Kafka, Orson Welles, en tantas publicidades, qué sé yo, de desodorantes, de cremas, de vajillas, emociona. Pero parece que no era de él. En el año 45, el musicólogo italiano Remo Jazzotto encontró la Casa Ricordi y la quiso vender como que era de él. Y aún hoy se discute. Hay quienes defienden que era de este adagio en sol menor que está protagonizando el concurso de hoy. ¿Por qué? Porque el tatarabuelo de Luisa, no te ayudo más. El tatarabuelo de él. Sí, bueno. No era público, pero ahora lo es. Nació un día como hoy de 1671 en Venecia. En Venecia con él, ¿eh? O sea que hoy cumpliría 341 años. ¿Estuviste en Venecia vos, Edu? Te no. Vi cara de... No, ¿ah, no? No, no, no. Te la mereces, ¿eh? Muchas gracias. No, sí, te la mereces. Bueno, podés ir al teatro gratis gracias a reconocer el apellido del supuesto compositor del adagio en sol menor. No es elevadora la música, pero ¿hasta dónde? Podés ir a ver a Ariel Rodríguez, que presenta su CD de Carísimo. Ariel es arreglador y pianista del Arranque y ha hecho un disco muy bueno que lo podés ir a disfrutar en Café Vinilo, en Gorriti 3780, el miércoles 13, anotá, porque después si no podés, miércoles 13 a las 21. Tenemos dos pares de entradas para que vayas a ver Freshwater. Catita pregunta, ¿lo qué? Freshwater es la única obra teatral de Virginia Woolf y la podés ver el domingo en el Tinglado Teatro Mario Bravo 948 a las 20. Y también tenemos dos pares de entradas para que vayas a ver Más Muertos que Vivos. El sábado 10, mañana. No, mañana no, sí, mañana. Ah, o pasado. ¿Cuándo es el sábado 10? No, el domingo no, es 10. No hay sábado 10. No. Para la televisión. A las 19:30, en el Teatro La Máscara, Piedra 736, compuesta y dirección de Héctor Olivoni. Parece que es un lugar del país en que se empiezan a ir los jóvenes y quedan solo los viejos. Y después parece que, o no, hay una lucecita de esperanza. Hay que llamar a qué teléfonos. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y dejar sus teléfonos diciéndonos el apellido del señor que hoy cumpliría 341 años y te hace bailar el adagio como si fuera suyo. Soy Irma, ingeniero Marley. Ahora IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, estatal. También he hablado con el médico, me dijo que todos los médicos de IOMA van a cesar, no van a atender más a la gente de IOMA porque parece ser que hay mucho atraso en los pagos. Esto hace muchísimo tiempo que no sucedía. No sé qué pasa ahora. Vamos a averiguar, ¿eh? Tenemos conocidos en el IOMA. El otro día fui a una actividad junto con Estela de Carlotto, organizada por IOMA, y varios decían que eran oyentes de este programa. Así que seguramente en un rato nos vamos a poder comunicar. Y si no es hoy, el lunes vamos a dar esta respuesta, porque estamos hablando de una obra social que agrupa a más de 1 millón de personas. Creo que son 1,5 millones de personas. Sí, buen día. Habla Elia de Villa Ortúzar. Ya que están con el tema de PAMI, yo quería poner en conocimiento que PAMI ha levantado el servicio de oftalmología del Hospital Milstein, donde hay profesionales que hace 30 años que están trabajando y se quedan sin trabajo, y de pronto yo me quedo sin que me atienda la doctora que me atendió siempre. No sé si de eso tienen conocimiento. Habla Elida de Villa Ortúzar. Matilde, de Pablo Nogués, partido de Malvinas, Argentina. Por favor, no nos abandonen ahora que nos pusieron en la palestra pública. Un partido que nuestro intendente nos declaró pueblo libre al asumir. Por favor, ya que Mariotto tomó en La Plata, otros dicen, la presidenta dice, no nos abandonen. Estamos tan desolados. Respeto a la autoridad, pero a la buena autoridad. Hola, buenos días. Bueno, el cacerolazo de ayer, ¿cuántas personas habrán ido en general? ¿Ustedes lo podrán decir? Porque acá una multitud parece en Nación y Clarín. ¡Qué vergüenza! Es gente pobre la que va ahí. ¡Qué cara! Por los dólares. Es una vergüenza, ¿eh? La verdad es que tienen una cara dura total. Norma de San Martín. Bueno, el programa. ¿Podremos decir cuántos fueron es muy o interesante, qué dijeron? Es muy interesante, porque, por ejemplo, contables. Clarín habla hoy de 6.000 y dice, ¿de dónde sacaron los 6.000? De fuentes policiales presentes en el lugar, aclara Clarín. Dice Clarín eso. Dice Clarín, yo escuché las fuentes policiales. Básicamente lo que cuentan las fuentes policiales, porque es un recuento interesante, nunca hablaron ni siquiera, no de 6.000 ni de 4.000, no llegaron a esas cantidades, pero lo que sí cuentan y que es muy interesante es que en las distintas esquinas, sobre todo en las que tienen que ver con el barrio de Palermo, Coronel Díaz y Santa Fe Callao, se va trasladándola. Es como una suerte de peregrinación. Clarín, ¿qué hace? Te cuenta los de todos lados, claro, que muchas veces son los mismos, porque van pasando el recorrido de Coronel Díaz y Santa Fe, se juntan en Santa Fe y Callao y van para Plaza de Mayo. Y claro, hay un gran grupo que estuvo en dos o tres esquinas. Pero era muy curioso que TN lo reflejara, bueno, y no mostrara imágenes. Exactamente, pero nosotros vamos a mostrar audio. Vamos a mostrar audio. Muestre, muestre, Carol. El Ratti Love Show, porque van a... No, en principio va a ser una pelea de malevos que hubo en Santa Fe y Callao. Vamos a escuchar, son unos segunditos nada más, como el relato es muy interesante de nuestros enviados, escuchado en la frecuencia policial anoche. Se trasladó a la comisaría a cuatro personas, denunciantes entre ellas. ¿Hasta ahí sí? Pues hasta ahí. Dos eran parte de la manifestación, otros dos son personas que se acercaron al lugar en contra de la protesta que se estaba realizando. ¿Hasta ahí sí? Pues hasta ahí. Esta gente se agredió, en el medio de ellos se encontró un cuchillo, uno dice que lo tenía empuñando una de las personas que se estaba manifestando en la esquina de Santa Fe Callao. Esta persona manifiesta que no, que se la arrojó para inculparlo una de las personas que estaban en contra de la protesta. ¿Hasta ahí sí? Sí, está ahí. Bueno, yo estoy en la comisaría, estoy aunando elementos para hacer la consulta, y cuando tenga todo esto armadito voy a POC para ponerte al tanto. Hombre de la esquina rosada, sí, ya lo escribió Borges. Pero era en el Arroyo Maldonado, no era en Santa Fe. Este fue Rosendo Juárez. Con la cacerola y los demás cubiertos. Bueno, algo más, porque esto sí, ahora vamos a entrar en un tema que no es menor. Hubo un equipo de Duro de Omar trabajando en Plaza de Mayo. Un equipo de Duro de Omar trabajando tranquilamente en Plaza de Mayo, bastante protegido, y finalmente los amigos de Duro de Omar, en una situación de bastante tensión, tuvieron que evacuarlos. Bueno, contra la valla está el cliente del programa Duro de Omar, y bueno, están siendo un poquito insultados, ¿no? Bueno, ¿están insultando a que el personal policial? No. Contra el programa este Duro de Omar. Es un programa de canal 9. Bueno, prestemos seguridad y en el caso de que haya algún inconveniente, hagamos ahí un preventivo, lo sacamos ahí del lugar a este personal, ¿eh? Le damos la seguridad pertinente. Estemos ahí cerquita. Están del otro lado del vallado, así que me ponen la brigada, únicamente que ingresen del otro lado. Si llega a ver algún incidente, pero si no, es imposible, están del otro lado. Que alguna brigada se acerque ahí al lugar y se quede para prestar colaboración en el caso de que tenga que evacuar. La brigada que está ahí con el tema del periodista, a ver que vemos inconvenientes, a ver si lo podemos sacar del lugar, por favor. Sí, ahí viene una brigada, a ver si lo podemos sacar. Bueno, la brigada, a ver, rápido, que lo saque, lo evacúe del lugar, ¿Uno se lo pudo evacuar a esta gente? Estamos en eso, ahí fue la brigada, estamos corriendo ya por arriba de la área. Ahí fue Bueno, lo que queda claro, primero que un gran operativo para rescatar a los muchachos de Duro de Omar, que están trabajando detrás de un vallado, haciendo su nota, y que cada vez que uno va a hacer una cobertura de estas esquinas, se ve que antes de responder o antes de actuar, quienes ahí están se fijan de qué medio es, ¿no? Se fijan el cubo del micrófono, la cara del cronista, y en base a eso le dan, saludan, mandan su mensaje, o directamente tratan de agredirlo físicamente, verbalmente. Interesante también, y hay que decirlo, el despliegue que hay que hacer, o que hace la policía para esta movilización. Cuando vos lo escuchás en perspectiva, hay más gente de la policía que en la cacerola. Son una serie de recursos, cortes de avenida, rescate de periodistas, tipos que van a denunciar cuchillos a las seccionales, que cuando vos lo tomás en su total dimensión, es una movida muy grande y que involucra a la misma cantidad de gente, tal vez en el caso de la policía, que a la que va a las cacerolas, por ahí estoy exagerando, obvio, pero vos lo escuchás y hay muchísimo más dispositivos de seguridad que muchas veces para traslados de presidenta o de dignatarios de otros países, o para un partido de fútbol. Es un tema interesante también. Partido de fútbol del Prado, el de Boca Banfield, el de Instituto, hoy Instituto. ¿No? Hoy Instituto con Quilmes, 19-10, partido importantísimo por la B Nacional, involucra por supuesto a los dos que juegan, más River y Rosario Central. River juega el domingo a las 19 horas en cancha de River con Boca Unidos. Boca juega el mañana a las 14 horas. Con Banfield. Va a la cancha de Banfield. Va a jugar Riquelme. Y el plato fuerte, un plato fuerte de fin de semana, es el domingo a las 14, San Lorenzo Tigre, en cancha de Tigre, porque ellos se juegan la vida los dos, ¿no? La vida en términos de promedio, de descenso y todo eso. En Roland Garros ya empezaron a jugar, Nadal con Ferrer, 1-0 Ferrer, para empezar. Está con el saque nadal y le ganó el primer puntito Ferrer también, el segundo. Ferrer se lo sacó encima a Marri. Sí, lo cual no es poco, ¿eh? No es poco, está con el ceño fruncido Nadal. Un dato de contexto, todavía está casi vacío el estadio. Míralo vos lo que es la abundancia. Como hoy es una jornada muy larga, no han ido. Y para después, Eduardo, el tema de la Eurocopa, que hoy empieza al mediodía a jugarse con Polonia-Grecia en el Estadio Nacional de Varsovia. Allí hay datos para sobre el contexto también, el contexto histórico en que se juega. Cuando escuchaba este adagio famoso de el adagio de en sol menor de Paredero, ¿no? Eso de que decir recordaba toda la consonancia, la significación que tiene jugar en Varsovia y la final en Kiev, que son ciudades tremendamente castigadas por la Segunda Guerra Mundial, y que, para empezar, la selección de Alemania visitó Auschwitz. Y después lo siguieron Italia y Holanda. Y va a ir, durante el transcurso de la competencia, la selección de Inglaterra también a visitar Auschwitz. Son lugares a donde vos nombrás alguna cosita de fútbol, o de deporte, o de música, ¿sí? Y todo te remite a la tragedia del siglo XX, ¿no? Walter Gubar, así como me preguntan a mí si estuve en Venecia, ¿usted estuvo en Auschwitz? No, yo visité otro campo, el de Dachau, que es equivalente, digamos. ¿Pero por qué? No, le preguntaba. Por la resonancia. Conocí el de Dachau, que es, te diría, equivalente, y después, la verdad que he leído bastantes historias sobre los distintos campos y sobre... Hay algunas novelas y testimonios que son, bueno, demoledores. Fíjate, Kiev es el lugar del Dinamo de Kiev, el equipo que jugó aquel partido que inspiró tantas películas y tantas historias, el que juegan contra los nazis. Los nazis le dicen, si ganan el partido lo fusilamos, y los tipos ganan igual, ¿no? En un ratito vamos a hablar de México, Walter Gubar. Así es. Y vamos es. A hablar también del exceso de velocidad del presidente François Hollande, que se ganó la tapa del diario Le Monde. El diario socialista Le Monde le saca una tarjeta amarilla a François Hollande porque el auto que lo llevaba a Normandía, el aniversario del desembarco famoso, desembarco de Normandía, el tipo dijo, yo no voy a ir en avión, no voy en tren, voy en avión, no, yo voy en auto, pero se excedió la velocidad del auto que llevaba François Hollande, y el diario Le Monde dijo, vos eras socialista, pero te pasaste de velocidad, caramba. Muy buenos días, tocayo Eduardo Gruner, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Eduardo, en realidad, al principio yo quería que charláramos de Milciades Peña, pero hay temas más urgentes, ¿eh? Sí. Porque hay gente que quiere tirar a gente joven como nosotros por la ventana, ¿eh? Y eso no está bien. ¿Qué se han pensado? Eso de los abuelitos amarretes, ahora los tiran por la ventana. Yo no soy todavía abuelito. Y nunca fui a Marrete. Muy bien, muy bien. Y tampoco tenés dólares. Pero lo mismo te pusieron una lista negra. Contanos qué pasa en la Universidad de Buenos Aires. El otro día fui a la Biblioteca Nacional y Horacio González presentó un panel que estábamos ahí. Y yo dije, pero me tengo que ir rajando porque tengo que ir a dar clase, me quieren jubilar. Claro. Bueno, sí, a Horacio González también lo quieren jubilar. Bueno, es un viejo problema que se viene arrastrando desde que la Universidad de Buenos Aires, el rectorado, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires han decidido no acatar la ley, creo que es 26.509, votada a fines del año 2009 por el Congreso de la Nación, por absoluta unanimidad de las dos cámaras. Creo que es la primera vez en la historia argentina que ocurre esto. Esa ley que nos da el derecho a los profesores universitarios a optar por 5 años más de seguir trabajando después de cumplir los 65 años, que es la edad jubilatoria normal para todo trabajador. Bueno, la Universidad de Buenos Aires invoca... ¿Te puedo interrumpir un segundo? No, sí, es para, claro, tirarte por la ventana, pero me dicen que si estás con un manos libres y podés cambiarlo, se va a escuchar mejor. Cambiarlo, a ver. A ver, intentamos. Todo dentro de la ley, Eduardo. No estamos acá, no es un pedido del rectorado. A ver. Hola. Te seguimos escuchando. Bueno, entonces la Universidad de Buenos Aires invoca la autonomía, nada menos, para desobedecer, digamos así, esa ley y jubilar a los profesores que hayan llegado a la edad de 65 años. Esto significa, no estamos hablando de media docena, esto significa en esta última camada, digamos, que desató de manera un poco inesperada este conflicto, 642 profesores. Lo cual implica un desastre en muchos sentidos. En primer lugar, vamos a llamarlo así, un desastre humanitario que se le impida a gente que está todavía en perfectas condiciones productivas, es gente que publica libros, que publica artículos, que dirige investigaciones, que tiene sus BASIC, sus CONICET. Yo te interrumpo un segundo, pero digamos, bueno, yo a vos te conozco, pero uno dice, si Horacio González lo jubilan como profesor contra la ley, ¿será por algún tipo de incapacidad? Entonces tampoco podría dirigir la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, claro, no podría dirigir Horacio la Biblioteca Nacional, yo no podría haber recibido el año pasado el Premio Nacional de Ensayo, si vivieran David Viñas o León Rosichner o cualquiera de ellos, se les diría que están incapacitados para escribir esas maravillas que escribían. Si viviera Claude Lévi-Strauss, que murió a los 101 años dando clases, o Gadamer a los 104 dando clases, no podrían hacerlo en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a Eric Hobsbawm, por ejemplo, nunca la podríamos invitar para que dé una charla, ¿no? Tiene 95 y hay un lío bárbaro en Inglaterra porque lo quieren jubilar a los 95 años. Y hay manifestaciones y cosas así. Bueno, está bien, todo se puede caricaturizar. El asunto es que, en primer lugar, la universidad es la única, de Buenos Aires, es la única de las 40 y tantas universidades nacionales que está incumpliendo esta ley, ¿no? Entonces, bueno, se armó lío, digamos. Finalmente hubo una reacción multitudinaria y realmente espléndida de la comunidad universitaria en su conjunto. Ahí circulando un petitorio que hasta el día de ayer, que tuve la última noticia, tiene 3.500 firmas y siguen llegando. Hay esas firmas provienen de todos los colores políticos, no es un problema, digamos, que se haya... Dos cositas, Eduardo, porque tenemos que pasar a las noticias. Sí. Primero, ustedes supongo que habrán presentado recursos de amparo, le estarán haciendo... Sí, hay toda clase de medidas. Pero además de eso, el rector es Aliu. Sí. ¿Y se halla Aliu o dialoga con ustedes o...? No, jamás, jamás ha hablado. ¿No dialoga? Nunca, jamás. Bueno... todos los enteramos que habíamos sido dados de baja, creyendo estar amparados por la ley de 2009, nos enteramos que habíamos sido dados de baja cuando fuimos al Banelco a retirar nuestro salario. Nadie nunca nos mandó. Digo, la peor empresa privada que uno se puede imaginar está obligada a darte un mes de preaviso y pagarte indemnización si... Eduardo, tengo que pasar a noticias, pero esto es impresionante lo que contás. Lo de enterarte por Banelco, te puede tener un problema de salud grave, a la edad que sea, la verdad. Tengo tiempo de una visita, entonces hay una... Hoy viernes 8, te lo voy a pasar yo, Eduardo. Okay, bárbaro. A ver, porque a mí algún día también me pueden tirar por la ventana, entonces me solidarizo. A vos te falta mucho. Bueno, pero algún día. Viernes 8 de junio, 19 horas. En el hall de la sede Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero al 1000, que no lo pusieron acá, pero yo lo sé. Sí, 1029. 1029, clase magistral a cargo de estos docentes amenazados. Y yo les garantizo que va a ser magistral, porque estamos hablando de gente de un talento, de un conocimiento y de una trayectoria que les permite llamarles maestros. Así que, maestro Gruner. Muchas gracias, Eduardo. Siga participando, por favor. Vamos a hablarle a Liu, lo vamos a llamar a Liu, para ver si el lunes quiere dialogar con nosotros, ya que no dialoga con ustedes. Me parecería bárbaro. Bueno, un abrazo, Eduardo. Igualmente, gracias por el llamado. Eduardo Gruner, el año pasado, así, como quien dice, Premio Nacional de Ensayo. ¿Qué ensayo? Y yo ensayo ir al Banelco. ¿Qué lo parió? Qué bárbaro. Dedicado al maestro Eduardo Gruner, al profesor Gruner, 2-1, Ferrer sobre Nadal en el primer set de Roland Garros. 8:33, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, sin Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados, la humedad 64%, cielo despejado. Alejandra Gils Carbó es la candidata del Poder Ejecutivo a la Procuración General de la Nación. Se trata de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones, quien egresó de la Universidad de Buenos Aires y estudió una maestría en Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre otros desempeños. La decisión del gobierno ocurrió tras la renuncia del titular de la CIGEN, Daniel Reposo, quien denunció una campaña en su contra que encabezaron, según su opinión, los medios monopólicos y sectores de la oposición. Eugenio Semino aseguró que hay sobrepoblación en los geriátricos porteños. Reiteramos, 2 mujeres fallecidas y 22 heridos, 5 de ellos de gravedad, fue el resultado del incendio de un geriátrico en la calle Mariano Costa al 100 en el barrio porteño de Floresta. 2 dotaciones de bomberos del cuartel general de Flores intentan establecer las razones del siniestro. En tanto, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, denunció las condiciones de sobrepoblación y falta de vacantes en geriátricos porteños. No es solo un problema de controles y habilitaciones. Si no hay disponibilidad de camas, cuando clausuramos un geriátrico, lo que reaparece es otro oculto en otro lugar absorbiendo esa demanda. Es decir, es un problema realmente estructural. Hoy hay largas listas de espera para internación geriátrica y obviamente todos los geriátricos, aún los habilitados y demás, están con una sobrepoblación que predispone a este tipo de situaciones. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 3 grados, la sensación térmica es de 1 grado, humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Sin duda será uno de los temas del año. La situación actual no se puede mantener. Algo tiene que pasar. Frente a la personalidad alérgica, hiperquinética. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Respivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Se trabajó eso, se aceptó. Tomo lo que me cuestionan y lo transformo en positivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Ciclo Músicas de Aquí en El Cuni. Nora Sarmoria y Marcela Pasadore, dos de las artistas más importantes de nuestro presente en el Espacio Cultural de las Madres. Viernes 8 de junio, 20 horas, entrada 30 pesos, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta a estos novicios amantes que contra cualquier señuelo vuelan sin deliberación. La Celestina, de Fernando de Rojas. Pocas vírgenes has tú visto en esta ciudad que hayan abierto tienda a vender. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Más vale perder lo servido que la vida por cobrarlo. Producción y dirección, Nora Massi. Melibea es hermosa. este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública. Argentina. La radio pública tiene entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, sí. 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué es lo que usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. De 7 a 9. Hoy más que nunca. ¿Cómo estamos hoy? Sí, buenos días, José de Florida. Señora Anguita, apelando a su honestidad informativa, quisiera una opinión sobre el caso Reposo, el tema Vudú. ¿Qué función cumple el ministro de Economía? En realidad, ¿quién le hace pagar todos estos platos rotos a la presidenta? En vez de cuidarla, se la desprotege. Lo de los geriátrico lamentable. Un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos? Hola, buen día, Anguita. Soy Laura San Cristóbal. Una pregunta, ¿hay algún detenido con respecto a las agresiones de los periodistas de 678 o de los otros medios, como hubo con un detenido cuando le tiraron un huevito a la Reta? México está casi a diario en los titulares de los diarios, entre otras cosas por las masacres que se vienen consumando en el último tiempo, con titulares sobre guerra de narcos. Y también está en estos días en titulares por una campaña electoral en la cual el candidato Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, se está posicionando cada vez mejor, está en segundo puesto, digamos, en las encuestas electorales, pero se ha producido un nuevo fenómeno, de una especie de indignación a la mexicana por parte de estudiantes mexicanos, estudiantes, hay que señalarlo, particularmente de las universidades privadas. Para conocer un poco sobre este fenómeno, sobre lo que está ocurriendo en México, estamos en línea con el periodista uruguayo radicado desde hace muchos años en México, el periodista Carlos Facio, que también es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos, Walter Gubar, desde la Radio Pública, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Un saludo a la audiencia. Carlos, ¿cómo podés explicarle a la audiencia argentina un poco cuál ha sido este nuevo fenómeno de estas movilizaciones de los estudiantes que se producen en un contexto de plena carrera electoral mexicana? Bueno, el fenómeno fue que el candidato puntero de las elecciones, Enrique Peña Nieto, que fue posicionado por el consorcio Televisa desde hace 3-4 años como la figura que iba muy adelante a las encuestas, aun y cuando no se hubiera abierto el proceso preelectoral, Fue el 11 de mayo pasado a la Universidad Iberoamericana, una universidad privada, donde los muchachos prácticamente nunca habían participado en ninguna movilización, y ahí se produjo un incidente cuando le enrostraron que él era responsable de la matanza de Atenco, o de la represión en Atenco, un poblado semirural a 30 kilómetros del Distrito Federal, que es donde se había querido hacer un aeropuerto al comienzo del gobierno de Vicente Fox en 2001, y donde en 2006, previo a las elecciones de 2006, en el último año de Fox, hubo una acción de tipo contrainsurgente, de control de población, donde murieron dos muchachos, dos jóvenes, y fueron reprimidas la población. Hubo 23 mujeres que fueron violadas por los agentes del orden, algunas de ellas de manera tumultuaria. Uno de los líderes fue sentenciado a 112 años de prisión. Luego tuvo que intervenir la Suprema Corte y los liberó. Pero entonces, él era gobernador del estado cuando ocurre este hecho, y la población se lo recriminó en aquel momento, y ahora los estudiantes de este centro de enseñanza privada le recordaron que él era responsable de ese hecho, que a su vez no hay ningún preso, participaron policías federales, policías estatales y policías municipales del Estado de México. Bueno, esto dio lugar a que el candidato de Televisa, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Peña Nieto, que viene desde hace dos años 40, 30 puntos arriba de los que iban segundo, y que a última fecha se había cortado un poco a veintitantos puntos porcentuales, tuviera ahí como un 11M, en donde comenzó a desfigurarse su campaña. Pero esto produjo, digamos, una acelerada politización de los estudiantes, que fue seguida por otros grupos de enseñanza, por otros planteles de universidades también privadas, como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la Universidad Anáhuac, que es la Congregación de los Legionarios de Cristo. Es decir, estamos hablando de centros de enseñanza pagos, caros y muy conservadores. Carlos, esta es la primera vez donde esta politización se produce en México, digamos, en la juventud mexicana, a partir de un cuestionamiento a los medios de comunicación, ¿o no? Bueno, porque ahí está, es decir, se forma un movimiento anti-Peña Nieto, pero la otra línea, digamos, es contra Televisa, porque Televisa, en la cobertura de ese hecho, ocurre para proteger a su candidato, digamos, oculta lo que ocurrió en ese centro de enseñanza. Es decir, hacen una edición del video de lo que ocurrió ahí, y entonces los muchachos reaccionan también contra Televisa, y se da otro fenómeno en donde una serie de columnistas de los periódicos que están también financiados o responden a un circuito donde interviene el gobierno federal, el PRI y Televisa, comenzaron a tachar a los muchachos de fascistas, de porros, de acarreados, sugerían que eran acarreados del grupo de López Obrador. Entonces reaccionan contra el trato que le da la televisora y los medios, y eso hace que ellos formen un movimiento, se llama 131, porque ellos muestran en un video que elaboran los estudiantes a los muchachos con la credencial de la Ibero, y para justificar que son todos estudiantes de la Ibero, porque decían que no, el PRI adujo en un intento de control de daños que no eran estudiantes de la Ibero. Y entonces se forma el movimiento 131. Y un par de días después, cuando se unen de otras universidades, se convierte en el movimiento Yo Soy 132. Pero acá también se suman luego las universidades públicas, en particular la UNAM y también el Instituto Politécnico Nacional. Y esto se convierte en un nuevo fenómeno, porque no estaba previsto en este cierre de campaña, un mes antes, un mes y medio antes del cierre de campaña, que la juventud pudiera venir a incidir en el resultado final, ¿no? Esto es lo que se está manejando ahora. Ha bajado Peña Nieto, ha subido López Obrador, Y hay algunas encuestas, por ejemplo la del diario Reforma, que ubicó hace 10 días a Peña Nieto y López Obrador en un empate técnico con una diferencia de 4 puntos, ¿no? Gracias. Eso es lo nuevo. Gracias, Carlos Facio, periodista y docente de la UNAM. Un abrazo fuerte desde Buenos Aires. 8:48, tenemos que ir a una tanda, pero antes de ir a la tanda vamos a hacer algún agradecimiento. Primero, el budín, ¿eh? El viernes pasado vino Pamela acá al estudio, nos trajo un budín y hoy viernes pasó y dijo, viernes de budín. ¿Y el viernes que viene? ¿Eh? El viernes que viene. Estoy ansioso. Bueno, va a tener que hacer usted el budín, me parece. Bueno, así que muchas gracias a Pamela. Gracias, Pamela. Gracias a Hernán Lorenzino, que no vino acá, pero nos mandó, ayer día del periodista, el ministro de Economía, nos mandó una caja llena de productos Bonafide. Y yo dije, ¿pasaron por importación? No, están fabricados acá. Nosotros los comimos. ¿Cómo? No, claro. Si no, Moreno lo agarra, no. Aunque sea el otro, el ministro lo agarre. Pues bien, así que muchas gracias, Hernán Lorenzino. Había chocolate, café. Impresionante. Maní, café. ¿Cómo es en los, los cines? Caramelo, número vivo. Maní, maní. Maní, chocolate. Bueno, acá vino Hernán Lorenzino. Gracias. La gente del socialismo también se hizo presente. El Partido Socialista Auténtico mandó un mate que ya lo adjudicamos. Lo socializamos. Inés Gordo, porque está Miranda, que está ya con 7 meses ahí, así que le vamos a dejar un mate, que el mate socialista para Miranda. Y después Fabio Basteiro y sus muchachos de Proyecto Sur mandaron una virome que me la quedé yo. Sí, dice, Buenos Aires para todos, y yo diría para todos y todas, muchachos. ¿Cómo los de la corriente de la Unidad Popular van a poner Buenos Aires para todos? Bueno, entonces, como dice para todos, me la quedé yo. Gracias, mi amigo Fabio Basteiro y demás legisladores de Proyecto Sur. Y hubo más regalos. La gente de OSDE mandó. A ver, un desafío público. A ver, atente. Vamos a ver cómo le va hoy a Quilmes, ¿no? Oh. Pero la gente de OSDE mandó un equipo de asador que es extraordinario. Oh, sí. Con una tablita, con distintos cuchillos, bueno. Y dijimos, para aquí esto es un regalo, no es para nosotros. A ver si Aníbal Fernández se anima un día, y viene acá y se lo damos a buscarlo, a buscarlo. Sí, los cuchillos se los damos al final. Sabemos que el hombre llama, pero yo tengo ganas de que venga un día a visitarnos, antes de ir al Senado, lo mandamos a buscar. Mandamos una moto. Mandamos una moto. Y el ricotero viene, el modo. Sí, ¿cómo estamos hoy? Ya que estamos, invitamos todos los viernes de junio aquí en la esquina de Casal Corrientes de 10 a 19 con las llaves. Hay que llevar llaves para construir el monumento a la mujer originaria. Todos los viernes, Callao y Corrientes, de 10 a 19, lleva tu llave para aportar a la construcción de este monumento a la mujer originaria. Antes de ir a la tanda, un paseíto por Francia, Sí. Vamos, 4-2 está Nadal arriba, momento crítico para Ferrer en el primer set, porque le quebró en el quinto game y retuvo después Nadal, que ahora está ganando con ventaja. La noticia desde el comienzo, hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18:20. Con Liliana Daunes. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Hola chicos, soy Tati, bueno, se imaginan, en fin, la satisfacción que tengo al escuchar que se ha reflotado todo el horror que se cometió por parte de la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón. Saben que Alejandro, mi hijo, está detenido, desaparecido en el año 75. Yo espero, Dios mío, que esto continúe y que no caiga. Son delitos de lesa humanidad. Hay que destacar que Tati Almeida es de las personas que pone siempre el acento sobre esto que decimos al principio, muchos le esquivan a esto. Bueno, muy bien, la causa que tenía Ollarvide ayer dio un vuelco muy importante. Nos preguntaba un oyente sobre si hay o no detenidos por los distintos golpes a periodistas. Bueno, Inés Gordon, me parece, no sé si Inés o quién fue, habló con Ignacio Basqueto, con quien dialogamos, me confirman que es Inés, con Ignacio Basqueto, con quien dialogamos días pasados, periodista de Malviticias, de ahí, de Malvinas Argentinas, dijo que aún no hay detenidos y que hoy por la mañana, junto a los compañeros de Telam, harán una presentación en la Fiscalía número 23 de Malvinas Argentinas y por los otros ataques a periodistas de 678 tampoco hubo detenciones. ¿Usted tenía, Walter Gubra, alguna cosa para comentarnos de último momento? No, yo le quería comentar, cuando usted hizo el comentario de que Le Monde tenía en tapa la noticia de que le habían sacado una tarjeta amarilla a François Hollande por el tema del exceso de velocidad, es curioso que esa sea la noticia cuando al mismo tiempo Hollande ha tomado una medida que marca también un poco su línea, su horizonte económico y fundamentalmente social. Él derogó, ustedes recordarán, de que una de las medidas controvertidas de Sarkozy había sido aumentar la edad jubilatoria en 2 años, de 60 a 62 años. Pues Hollande acaba de derogar esa medida, los franceses pueden volver a jubilarse a los 60 años, lo cual no quiere decir que nuestros profesores universitarios tengan que abandonar la uva a esa edad, ¿no? Con todo respeto, cuando usted, por supuesto, pronuncia en inglés o en sueco, yo no le tengo ninguna observación que hacer, pero dígale olón. Ollanda, ¿eh? No, es una lectura muy española, muy... Es como decir Shakespeare. François Olón. Claro. Sí, pero me parece un poco. A mí me suena un poco afectada la pronunciación francesa. Yo soy un poquito. ¿Qué va a ser? Los franceses son un poquito afectados. No se me asuste. Muy bien. Hoy hablamos con Eduardo Gruner, que no va a ir a la Biblioteca Nacional, pero sí van a ir José Pablo Feynman, Maristela Svampa, Horacio Tarcus y Fernando de Leonardis.